Urale o mwana mama. Tupo hapa moro kuwafurahisha. Chezeni ngoma yao leo moro jazo. Rumba kwela na bachanga moro jazo iko tayari kuwaletea. Tucheze, tucheze.